Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Estamos en la primera hora de Rabia al Silencio, son las 17:44. El sol está lentamente queriendo ocultarse entre los techos de las casas aquí en la zona de Constitución de Mar del Plata. Todavía tenemos un atardecer maravilloso, con parte del cielo nublado y el sol entremezclado con algunos racimos de luz que se desprenden entre las chimeneas. Realmente tenemos un gran ventanal en la radio. Y es delicioso poder observar por aquí, por el programa, mientras compartimos este espacio de arte y cultura en la construcción de nuestra América. La literatura es un arte que tiene su espacio aquí en la radio. Hoy tenemos el relato de un libro de Eduardo Britos, que en un ratito vamos a compartir aquí en la radio. Pero recibimos aquí a nuestra segunda invitada del día, que es Marisa Potes, autora del libro Prisionero de la Luna, que pertenece a la saga juvenil La Sombra del Lobo, que se presentará mañana nuevamente a partir de las 18 en la Plaza del Agua, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Hola, Seba, ¿cómo estás? Gracias por haberme invitado. Y bueno, justo hablaste de la construcción de la América y el Prisionero de la Luna transcurre en el siglo XVII en plena conquista española. Uy, qué interesante. Tiene un poco que ver el contexto. Y además, nada, pensaba en el sol yéndose y estamos en fase de luna llena, así que justito. Sí, ¿no? No, sí, que lo hubiéramos planeado. ¿Por qué decidiste esta temática para la saga que estás escribiendo? Porque en realidad tenía ganas, y después me di cuenta que era un poco recurrente. Yo voy por ahí, escribo y después miro y digo, salió esto. El tema del monstruo interior, ¿no? No es que mis libros sean todos de monstruos, pero siempre en algún punto me di cuenta que toco el tema. Y tenía ganas de tratar el tema de los monstruos y se me ocurrió tocar el de los hombres lobo, ¿no? Que es una leyenda que tiene aparte en tantos ribetes, depende del país, depende de la zona, en algunos lugares son hombre guepardo, encontré hasta un hombre yacaré, no me acuerdo en qué lugar de Asia o de Oceanía, me parece, pero bueno, siempre está el tema del hombre bestia y de esto, del monstruo interno, ¿no? Sí. Y lo que busqué fue un contexto que no fue no es algo muy consciente, porque yo cuando empiezo a pensar cómo surgió la idea, como que van saliendo así solas en el momento que uno me ponga a pensar e imaginar el paisaje donde va a transcurrir la historia, y inmediatamente surgió el contexto este que te decía del siglo XVII en América. ¿Tiene algunos ribetes históricos? Sí, el contexto es histórico. Si bien yo los lugares no los nombro, no los nombro con sus nombres reales. Claro. Pero bueno, acá entre vos y yo te cuento. Por ejemplo, ellos cuando llegan de España, porque el protagonista es un españolito, o sea que es un hombre lobo europeo, al estilo del hombre lobo europeo, porque él es europeo, ¿no? Uh-huh. Que viene con un grupo a hacerse la América. En esa época no se llamaba así, pero bueno, en definitiva es lo que hacían los inmigrantes, siempre tratan de ir a mejorar su vida a otro lugar, ¿no? Y con la esperanza de mejorar su vida viene, pero bueno, hay una carga que lleva consigo, que es esta, la del hombre lobo. Entonces, de ahí, bueno, va surgiendo la idea de este contexto en el siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Y aparecen, cuando llega... Eso es lo que te iba a decir, uh-huh. Llegan al puerto de Santa María, que no está nombrado, pero bueno, obviamente es Buenos Aires cuando recién empezaba. Claro. Y después andan por un río, y llegan al final del río y en una selva, en un lugar muy montañoso, donde hay minas de plata ahí cerca. Yo ahí, sí, como un permisito, puse oro también por ahí, que no había. Bueno. Pero bueno, para el que se da cuenta, es un guiño a lo que es la corriente colonizadora del este. Claro. En definitiva, claro, claro. ¿No? Entonces, no parece Potosí, pero hay una Sierra Rica. Y el sí, lo que es el contexto, trato de hacerlo lo más exacto que puedo con la vestimenta. O sea, nadie usa pantalones, usan bombachos sobre huescos, ponen, para fijarme en esos detalles que hacen este contexto que elegí. Hiciste un proceso de estudio y formación sobre aquella época. Sí, sí, evidentemente. Sí. Aparte, yo venía leyendo bastante sobre el tema, es probable que haya sido eso, el haber estado leyendo sobre historia. Lo que me llevó a elegir el contexto. Entonces después, bueno, si es profundizar y, no sé, vamos a prender una vela y, bueno, ¿y cómo las prendían? ¿No? Entonces cada pequeño detalle a veces hace detener la escritura e ir a buscar la información. Así que es un proceso bastante largo. Pero ahí está lo divertido. Si fuera rápido y corto, no. Claro, la creación es muy banal, si eso pasa, ¿no? Sí, si rápido sí. Y... Sí, a mí, superficial. Claro, yo por eso soy novelista. O sea, tengo algún cuento por ahí escrito y publicado, pero a mí lo que me divierte es esto de las tramas complejas, de ir y venir, desarrollar el personaje, enredarme, después no sé cómo salir. Es un juego también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí escribir es un juego, es una manera de seguir jugando. Por lo menos lo descubro en tus gestos, en tu gestualidad cuando hablas del libro. Sí, sí, sí, totalmente. Aparte, yo en realidad siempre digo, a mí los chicos cuando hago entrevistas en las escuelas, que voy bastante... me preguntan por qué escribo, y es para poder seguir jugando, en definitiva. Después, bueno, si vamos más profundo, como dicen algunos, bueno, porque es inevitable, porque me salva la vida. Bueno, yo creo que jugar en muchos casos para uno es inevitable y te salva la vida. ¿Por qué decidiste o cuáles fueron los motivos que te llevaron a escribir esta saga? Es esto de que siento las ganas, porque me parece que es así bastante básico, ¿no? Las ganas de desarrollar una idea. Por ahí surge una idea por algo X que no me acuerdo qué fue lo que la desató, y me gustó el personaje que se me presentó, me gustó el contexto y me dieron ganas de desarrollarlo y seguir y meterme en esa historia y vivirla ahí. Entonces un libro solo era poco. Claro, pues es una historia larga y compleja, pasan muchas cosas, hay muchos personajes. Sí, estamos hablando de una novela que tiene 400 páginas. 400 páginas, sí, 400, ¿no? Y pico. 450, sí, prácticamente. Sí, sí, sí, tiene un apéndice ahí con, claro, la simbología, porque la otra particularidad que tiene en la historia es que se enlaza con otra leyenda, que es la de la ciudad perdida. La ciudad de los Césares, que bueno, no se nombra así, ahí no está perdida, está encontrada, como dice uno de los personajes, ¿no? Si usted me invita a participar a vivir a la ciudad perdida, es porque es la ciudad encontrada. Se llama Yaxta, que en quechua quiere decir ciudad. Y bueno, ahí hay una serie de escalafones, porque es un sistema no de castas, pero bueno, de clases sociales. El otro día alguien me decía que es una meritocracia, y sí, de alguna manera ya está ahí como una especie de meritocracia. Está ahí, ¿no? está ahí. Y bueno, para poder escalar hay que hacer determinados méritos. Entonces al protagonista, en un momento, ahí voy a, pequeño spoiler, pero lo invitan a vivir en la ciudad perdida, y él, que se encuentra perdido por esto de que no le gusta ser un monstruo, piensa que pueden curarlo o puede encontrar algo de paz ahí, y se va a esta ciudad. Así que bueno, y jugué un poco con las dos leyendas, ¿no? De alguna manera también es una reivindicación simbólica, ¿no? Y sí, sí, sí, porque todo todo pasa por lo simbólico, me parece a mí. Siempre cuando uno trabaja con un texto fantástico, en primer lugar, bueno, el universo que se crea, tratamos de que sea lo más verosímil posible. Es decir, que el lector acepte ese pacto con ese universo que uno está inventando, ¿no? Bueno, en este caso, ese universo creado tiene algunas reglas que les puse yo, uh-huh, otras que vienen de las leyendas en las que me inspiré. Pero se dicen otras cosas, como esto que te decía de los monstruos interiores. De esto de la igualdad, la desigualdad. Hay uno de los personajes, por ejemplo, dice que no hay un paraíso posible sin un infierno que lo sostenga. ¿no? Y fuerte. Bueno, claro, y en definitiva tiene que ver un poco con esto de este sistema tan fuerte de castas que tienen incluso todos los ciudadanos usan brazalete indicando a qué pertenecen. Mm. Bueno, se supone que dentro de la ciudad perdida o sea, la ciudad encontrada, uno trabaja de lo que quiere y hace todo aquello que ama, entonces por eso es feliz. Y va a desarrollarse muy bien. Si es zapatero, va a ser el mejor zapatero del mundo, porque ¿qué hizo ser zapatero? Si es soldado, va a ser el más aguerrido del mundo. Pero bueno, tenemos un personaje medio pesimista que tira un poquito por tierra esta especie de utopía. No sé por qué, me parece que me va a encantar este libro. Ojalá, pienso que sí. Me siento muy identificado con casi todo lo que decís. Yo como gran pesimista de la razón y un optimista de la acción. Claro, ¿no? Sí, porque aparte esta desgracia que tiene el personaje principal, bueno... ahí siempre tratar de encontrarle la vuelta. Hay otro que dice, el monstruo nunca va a ser más malo de lo que tú seas. Está de tú hablando, ¿no? Porque es un español medio neutro ahí, como si fuera la traducción del castellano antiguo. Mm. Y bueno, ahí me parece que está la parte del optimismo de la acción, ¿no? Mm-hmm. De alguna manera. Bueno, Marisa, muchas gracias por haber venido, por haber comentado. Favor. La verdad que tus palabras graficaron y dejaron muchas imágenes de lo que es este libro Prisionero de la Luna, que es la primera entrega de la saga juvenil La Sombra del Lobo que estás escribiendo. Sí, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Bueno, los esperamos a todos mañana, porque yo creo que va a estar bueno. Vamos a hablar del libro, de literatura marplatense también un poco, porque estaba hablando, escuchando a Pablo recién, y estamos todos en la misma lucha de que se reconozca toda la cultura marplatense, que hay mucha y es muy rica, y los espacios así como el de la feria, bueno, nos sirven como para mostrarnos, conocernos, la posibilidad acá de venir a la radio, esto tan lindo que hacen ustedes, es maravilloso, así que yo te lo agradezco. Y va a estar también, bueno, Pablo Lizalde, que es una maravilla, un genio. Gran dibujante. Sí, dibujando ahí en vivo, así que se va a proyectar una pantalla para que lo puedan ver. Pablo Lizalde también fue capacitador como Pablo Jaque en los programas sociocomunitarios que fueron desarticulados por el gobierno de Arroyo. Sí, es una gran pena porque ojalá sea como Pablo dice, que se vuelva... todas estas medidas atrás y aparezcan los programas otra vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, y mañana habrá un diálogo con Malena Peña, sí. Y además del dibujo en vivo de Pablo Lizalde. De Pablo, ¿no? Y bueno, y todos los que quieran preguntar, ahí aprovechan, el que tenga algún librito mío lo lleva y se lo lleva firmado. Buenísimo, buena cercanía ahí con la gente. Sí, la vamos a pasar re lindo. Buenísimo. Sí, sí. Gracias, Marisa. No, por favor, gracias a vos. Ha estado aquí Marisa Potes, autora del libro Prisionero de la Luna, de la saga juvenil La Sombra del Lobo, anunciando lo que va a ser mañana esta gran actividad en la Feria del Libro Infantil y Juvenil que se desarrolla en la Plaza del Agua en Mar del Plata. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.